Karina Olivera, desde el móvil, te invita a recorrer los momentos principales de cada mañana. Hola, Karina. Volvimos con el móvil. Mañana que cambió, realmente muchísimo. Te cuento, Jorge, y a toda la audiencia, que ahora el crucero está iluminado por un rayito de sol. Así, literal. Sí, acá también, Y en vez de estar mirando también lo que son las nubes. Yo me vine hasta los vendedores de ropa, a ver si charlamos. A ver, te mandaron al frente. ¿A mí? No, acá. La pareja manda al frente. Supongo que será la pareja. Manda al frente acá el compañero. ¿Cómo te llamas? Marcos. ¿Cómo viene la venta de ropa en la playa, Marcos? El clima está castigando un poco, pero venía bien. Hasta si el clima es bueno, acompaño, se vende. Si no... Los días nublados la gente baja igual y te consulta de la ropa. Según la temperatura, si hay linda temperatura, baja. Si está temperatura baja como hoy, no. Pero hoy ha cambiado, por lo menos ahora vemos que va bajando un montón. Esperemos que sí, esperemos laburar hoy. ¿Cómo ha sido la temporada hasta hoy? Ya estamos a 7 de febrero. ¿Cómo ha sido la temporada? Enero fue muy bueno, se laburó bien, y febrero bajó mucho la gente. Yo, para mí, un 50% menos que enero de gente. Sí. Marco, ¿es tu primer año vendiendo? No, estoy de los 12 años en la playa, hace muchos años. ¿De los 12 años? Sí. Bueno, obviamente. Sí, 20 años. Sí. 20 años. Hacenos una breve reseña de tus 20 años en la playa. Y he hecho de todo. He vendido de todo acá, de chuparena, ropa. Bueno, lo que haya para vender he vendido acá en la playa. ¿Qué se vende más? Ropa. Sí, ropa. ¿Los precios cómo están? Sí, ahora estamos en liquidación, ya vendido barato por vender. Ah, bueno, o sea que me puedo instalar acá. Sí, elegir algo que estamos vendiendo bien. La gente no se puede probar la ropa, ¿cómo hace? Sí, se prueba y después con alcohol y eso no tenemos problema. Gracias a Dios vengo invicto hasta ahora con el tema del virus y eso no ha habido problema. Bien, Marcos, este trabajo es obviamente el sustento de familia. Mi familia, sí. ¿Trabaja los dos? Sí, los dos. Y hago feria y eso y más. Sí. Jorge, Marcos. Hola, Marcos, buen día. Hola, buen día. Aclarar lo de chuparena porque me quedan mirando acá. El aparato para hacer el agujero de la sombrilla. Seguro. A fabricar. Sí, claro que sí. Déjala. Escúchame, ¿sin ser ropa qué más vendiste? Y de todo, hay de India, Tailandia, lino italiano, hay de todo un poco. No, pero digo, en estos 20 años, sin ser chuparena y ropa, ¿vendiste algún otro tipo de mercadería? Sí, de todo. Bolso, cartera. Bueno, ¿y qué es lo más fácil de vender y lo más difícil de vender? La venta es algo muy incierto. No te puedo decir algo fácil de vender porque no hay. Bueno, a veces te digo que es más fácil de vender un auto que un vestido. Sí, según la clienta, depende. Hoy. Bueno, sí, claro. Sí. Es así. Bueno, sí. ¿Y el resto del año? Y el resto del año hago de todo: construcción, pintura, compro, vendo un auto. Hay que hacer de todo. Bien. ¿Y cómo han sido las temporadas en estos últimos 20 años? ¿Han ido cambiando? ¿Han ido modificando? ¿Se han ido mejorando? ¿Han ido empeorando? ¿Cómo? Sí, han ido bajando. Nosotros, si el argentino está mal, viste que acá mucho el turismo argentino. Yo calculo un 80%, 70% argentino el turismo. Entonces, cuando la Argentina está bien, acá nosotros nos va muy bien. Si la Argentina está como ahora, que está muy volado el peso, y eso baja bastante, ¿no? Yo lo que he oído casi siempre, ¿no?, que el tema de la venta de ropa en la playa, la ropa es cara. ¿Es cierto eso? Sí, ahí es según la calidad de la ropa. Hay de todo tipo de calidad, por eso te decía que hay de la India, Tailandia, que trabajamos más algodón. Y después ya pasamos a la ropa italiana, que hay lino, algodón italiano. Que ya es otro precio, ¿verdad? Claro. Tenemos de 1.000 pesos una prenda, 3.000. Ahí de todo. Bien, ¿y tu ganancia está en un porcentaje, en una comisión, en un pago por día? ¿Cómo te rinde la plata? Yo laburo para mí, un porcentaje de lo que... ¿Por tu cuenta? Sí. Y además de estar vos ahí vendiendo en este momento en alguna otra playa, ¿hay alguien más, algún familiar o algo? Estamos repartidos por todos lados, hay gente de todos lados, La Brava, La Mansa, La Barra... ¿Porque vos tienes gente que trabaja contigo también? No, yo trabajo solo con mi señor. Ajá, y anda cada uno en su zona, digamos. Sí. Cada una anda, nos vamos cambiando según, dependiendo del viento, cuando nos lleve el viento y eso. Bueno, ¿y febrero cómo ha pintado? Tranqui. Todavía falta... Es otro público, el de febrero es más gasolero, sí, también siempre sí, fue, claro, ¿no? Sí, claro. No, y sí. Falta que el tiempo ayude un poco más también, ¿no? También, también. Pero vamos a ver qué pasa. Ahora, a partir de mañana, lindo, espero que esté más lindo. Hay que aprovecharlo. Gracias, sí. Marco, gracias por esta charla. Bueno, suerte. Un placer, Jorge, ¿verdad? Buen año, buen año. Bueno, igualmente, que pase bien. ¿Sabés qué, Jorge? Déjame consultarle a Marco algo que creo que cada año lo preguntamos. ¿Cómo hacen con los hombros y esos? ¿Cómo te quedan los hombros a la noche cuando te vas a tu casa? Desecho, terminamos. Desecho. ¿Qué sé? ¿Se ponen algo? ¿Cómo es? Como ponemos la ropa, lo ponemos en el hombro y llevamos. Sí. ¿Cuántos kilómetros recorren justamente con esos? Si hay venta, pocos kilómetros. Si no hay venta, muchos kilómetros. ¿Cuánto pesa? Y poner unos 30 kilos, poner por ahí. Sí. Sí. La ropa en todo, la caña con la ropa, sí, 30 kilos más o menos, sí. Bueno, para que, Jorge, porque alguien lo está acompañando a Marco. ¿Cómo se llama? Lautaro. Lautaro, ¿y cuántos años tenés? 9. ¿Y te ayudas a papá? No. Ah, vino hoy de visita, nada más. Pero yo pesco a todos. ¿Qué? ¿Estás de visita, nada más? Sí. Ponele que sí. Mira, escuchá. Ponele que sí. Ponele que sí. Te digo que el estilo de Lautaro te morís. Tiene, sí. Sí, tiene el copetito pintado de azul, el pelito pintado. ¿Cuándo el penacho, el pelo? Tiene penacho azul. Hace como unos 5 días, creo. ¿Y cómo es este color? ¿Se te va con el agua? ¿Cómo es? Se me da con el agua si me lo lavo, pero hay un shampoo para esto igual. Ah, ¿y con qué te lo pintaste? ¿Cómo? ¿Con qué te lo pintaste? ¿Con qué se pintaste? ¿Es tinta? No, ¿tinta? Tinta, ¿eh? Y el papá te dejó pintar con tinta. Sí, tinta. Porque muy buen hijo y pasó con sote, muy bueno, y sote conducta, entonces. Claro, bueno, felicitaciones, pasaste con sobresaliente. Gracias. ¿Y a qué año pasaste? Quinto. No, mirá, bueno, felicitaciones a los dos entonces. Sí, y muchísimas gracias por el tiempo. Por favor, a las órdenes, señora. Bien, Jorge, cerramos. Ya tiene clientas, Marco, lo liberamos rapidito, que hay clientas. Dale, ahí. Dale, arriba. Para ver si, bueno, están ojeando la mercadería y para ver si se quedan con alguna prenda. Se acercaron. Ha cambiado, te reitero, Jorge, la mañana increíblemente. Hay solcito, hay nubes, pero también mucho cielo celeste. Y la verdad, mucha gente dentro del agua. Por tanto, la temperatura debe estar agradable, vamos a probar y en un ratito cuando volvamos te contamos. Mejor así, dale, gracias. Chau. Frecuencia abierta.